Radio Exit 106.4 FM. Radio Exit, Supercultura, Freak Show. Supercultura Freak Show, nuestra tercera edición ya y todavía no nos han echado. dales tiempo. Mejor, bueno, por si acaso hemos cerrado las puertas con llave. El programa de Radio Exit donde hablamos de cómics, de libros, de cine, de videojuegos y todo en un ámbito... supercultural. Sí. Supercultural, mejor, vamos a dejarlo ahí. Super free. Luis Ferrer, muy buenas tardes. Buenas tardes. Isma del Valle, muy buenas tardes. Buenas tardes. Saludos también de mi parte, Alex Berlanga. Empezamos hace dos semanas hablando de Superman. Luego seguimos hablando de la Segunda Guerra Mundial. Ya. Y esta semana nos toca la venganza. Sí. Ay, las cosas que ha producido la venganza, tanto... Pues eso, en el cine, en los videojuegos, en los libros, en los cómics, en la vida real. En el gobierno. Y si hablamos de venganza, vamos a hacer un breve resumen de lo que tenemos para hoy. Hablando de venganza, qué mejor que empezar hablando de Los Vengadores. La versión ultimatizada de Los Vengadores. Lo más reciente, lo más nuevo de Los Vengadores, sí. Que la verdad empezó muy bien y luego se ha quedado ahí. Sí, bueno, como todos estos proyectos. Pero bueno, la línea Ultimate aguantó bastante, aguantó casi una década trabajando muy bien en todas las colecciones que sacó. Sí. Y luego está ahí. También hablaremos de otro tío que se dedica también a sus venganzas particulares, Punisher, el castigador, uh-huh. Que también tiene cómics, tiene películas, tiene videojuegos. Sí, ha entrado en varios. Ahí tiene sus cositas. También hablaremos de otro gran vengador, el tóxico, concretamente. Sí, el vengador tóxico. Un poco casposillo, debo decirlo, ¿vale? Es que si no metemos caspa y gore. Sí, es verdad. Si no metemos caspa y gore, no es tan friki el programa. Ahí. Desde aquí hacemos un llamamiento a Adrián Cardona, que en algún momento estará invitado a venir. Que nos está escuchando ahora, como todo el mundo de bien. Sí, exactamente. Sí, sí. Que es eso, ya le llamaremos, ya vendrá, ya haremos algo. Belanga, ¿qué tenemos ya? ¿Ciento y algo likes en la página? Ostras, pues no lo sé, porque lo he cerrado. No lo sé, luego lo miro. Pues comenzamos este Supercultura Freak Show y precisamente con la banda sonora original de Los Vengadores. Esa gran película de Joss Whedon, de la que no vamos a hablar. No, al menos no, directamente. Indirectamente algo diremos. Vale, para una que he visto. We'll be right back. verdad yo me lo pasé muy bien la película de Los Vengadores. Teta. Sí. Estuvo bien. Sí. La banda sonora esta parece más larga que el himno de Argentina. Pero... Sí. Alan Silvestri, que está metido también en todos los sitios este hombre. Sí. Yo cuando la vi, después de salir del cine, pues salí como, joder, como mola Los Vengadores. Pero luego, viéndola en casa, es como... No me apetece tanto verla. ¿Cómo engaña el cine? Sí, ¿cómo engaña el cine? La veo en casa en plan... Es un show. Es para verla en el cine, es un show, sí. Es una película magnificente, grandilocuente y muy aparatosa. Uh-huh. Eso es que después la veo en casa y no es lo mismo. Es que además, yo lo que decía, la película está muy bien, pero tiene los topicazos del cine, ¿no? Sí. Somos un supergrupo, sí. Que somos la leche, pero no nos llevamos bien y tiene que pasar algo drástico para que nos juntemos y hagamos piña y matemos al malo más maloso. Es que Joss Whedon es aparte de director de cine, también es guionista de cómic y es de lo más clásico, o sea, de lo más ceñido a guión que hay en Marvel Comics. Yo es que como él hizo la serie Firefly, no me puedo meter con él. Ahí me tiene pillado el hombre. Y Buffy también. Sí. Pero bueno, empezamos hablando de precisamente Los Vengadores y por el cómic por el que se inspiraron en la reciente película de Joss Whedon. Sí, porque más que en la serie clásica del universo tradicional Los Vengadores, donde en el cómic en el que se basaron fue en la versión Ultimate, que precisamente también se llama así el grupo, The Ultimates, que es una propuesta de 2004 con guión de Mark Millar y Brian Hitch, británicos los dos, y bueno, que si algún experimento editorial en el mundo del cómic de la pasada década mereció el reconocimiento tanto de público como de crítica, ese fue sin duda la línea Ultimate de Marvel Comics. Esta suerte de universo alternativo, digamos que reinventaba las principales franquicias de la compañía, dotando a personajes clásicos como Spider-Man o los X-Men o Iron Man o Daredevil o Elektra, los Cuatro Fantásticos, de nuevos orígenes y personalidades más complicadas, ¿no? Generando unas historias de trepidante ritmo cinematográfico, ¿no? Mucho más contemporáneas y más adultas. Y todo ello sin alterar la continuidad argumental del universo clásico, donde los superhéroes habituales pues seguían viviendo sus aventuras más ortodoxas, digamos. De ahí el éxito de la propuesta respecto a intentos previos, que proponían algo parecido como la infame Heroes Reborn, que alteró impunemente la mencionada continuidad clásica, reformándola de tal modo que no la reconocería ni la madre que la parió. Claro. Situando estas nuevas visiones de los personajes más importantes en un universo paralelo que no interfería en el tradicional, pues se solucionaba el problema, al menos en parte, ¿no? Uno de los platos fuertes del invento fue la revisión de los Vengadores, convertidos ahora en The Ultimates, un supergrupo de personas de destrucción masiva. No es broma, el cómic se les describe de esta manera, que trabajan a las órdenes del gobierno y junto al ejército, bajo la supervisión de una organización paragubernamental de oscuros intereses conocida como SHIELD, escudo, sería la traducción literal. Aquellos que esperen encontrarse con sus superhéroes de siempre, pues se llevarán una sorpresa morrocotuda al descubrir el tratamiento dado a los mismos por el irreverente, como poco guionista británico, Mark Millar. Grande, grandísimo. Y así descubrimos en las páginas del cómic que el coordinador del proyecto, el general Nick Furia, pues es un militar sin escrúpulos que antepone la consecución de sus objetivos a cualquier tipo de metodología quirúrgica, susceptible de no ocasionar daños a la población, daños colaterales a la población civil. Uh-huh. Eso pasa por el forro directamente. Y fue precisamente aquí donde vimos a Furia caracterizado como Samuel L. Jackson. Yeah. Que fue toda una sorpresa de la que el actor supo sacar un importante beneficio económico en posteriores adaptaciones cinematográficas que hemos comentado. Es que hay una breve coña en el cómic, sí. Cuando está el supergrupo reunido y dice, si hicieran una película de nosotros, ¿quién nos interpretaría? Y él ya lo dice, Samuel L. Jackson. Hay una viñeta. ¿No? Luego ya cada uno dice un personaje, ¿no? Pero es que dices, es que como hagan la película y no saquen a Samuel L. Jackson como Nick Furia, ya anda, no le ha sacado partido ni nada al hombre. Porque luego aparte hubo otro Nick Furia que fue David Hasselhoff, pero bueno. ¿Hay alguna película con Samuel L. Jackson que no mole? Las hay. ¿Ah, sí? Sí, las hay. Servientes en el avión. Oye, coño, a mí me gustó. Tú la he visto, pero ya el título me parece ridículo. Es como los surfistas nazis deben morir, ¿sabes? Sí, de ese palo, en fin. Pero eso no es todo, porque Tony Stark, el alter ego civil de Iron Man y financiador del proyecto, el que pone la pasta, pues es un alcohólico con un... Bueno, alcohólico lo ha sido siempre en todas las colecciones, pero es un alcohólico en este caso con un tumor cerebral inoperable, del tamaño de una pelota de golf, pues que el tío se come Playmates a la misma velocidad que se trinca los martinis. El Capitán América... A pesar de ser el líder natural del grupo y un magnífico estratega, es un hombre de talante radicalmente conservador, cuya mentalidad viene anclada en la década de los 40, época en la que resultó congelado para no ser recuperado hasta 60 años después. O sea, imaginaos el tinglado mental que lleva encima el pobre hombre, o sea, que aparece de repente en, sí, en la década pasada, ¿no? Se encuentra en la era moderna. Después termina la Segunda Guerra Mundial y aparece en el 2004. Y dices, bueno, está el hombre pues confundido, como poco. El científico Henry Pym, que tiene la cualidad de convertirse en un hombre gigante, mientras su esposa, Janet, que suele llevarse unas palizas de muerte de su marido, por cierto, tiene la habilidad de encogerse hasta el tamaño de una avispa, con alitas y todo, y lanzar unos rayos bioelectrónicos que son capaces de dejar patidioso al más plantado. Thor no parece ser otra cosa que un enfermo mental zumbado con una chota, que pasó 18 meses en el loquero tras una crisis nerviosa, y ahora va dando tumbos por ahí, dándoselas de neo-hippie antisistema en una furgona hippie tal. Thor. Pietro y Wanda Maximoff. Ese era Thor, sí. Pietro y Wanda Maximoff, que son Mercurio y la Bruja Escarlata, respectivamente, que son los hijos del supervillano Magneto. Y que a pesar de ser hermanos de sangre, pues dan mucho de qué hablar con sus continuos tonteos, escaseos y toqueteos íntimos que inducen a pensar una relación incestuosa. Natasha Romanoff. Sí, ríete de los Lannister. Sí. Natasha Romanoff, la espía del KGB, conocida como la Viuda Negra, es una despiadada asesina, pues que hace honor a su nombre clave, mientras que su compañero, el arquero Clint Barton, alias Ojo de Halcón, sí, utiliza su proverbial puntería olímpica para hacer blanco en objetivos humanos. Pero eso no es todo. Porque el científico neurótico y cargado de puñetas Bruce Banner abunda en la bipolaridad más reconocible al estilo Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que es donde está basado el cómic en principio, transformándose en Hulk, un monstruo sexualmente agresivo que viola, asesina y devora, y no necesariamente en ese orden, a 852 personas en una de esas malas tardes que tiene cualquiera en la ciudad de Nueva York. En los cómics normales él dice Hulk aplasta, en la versión Ultimate es Hulk cachondo. Pues sí. No es coña. Había dejado de fumar. Seguramente. El juicio al que es sometido Banner por depravación, asesinato y canibalismo múltiple, se salda con la sentencia de pena de muerte mediante zambombazo atómico. Joder. Eso te dejamos en un parquito y eso no, ya... Ya reventarás. Un supositorio de 20 megatones. No, le pegan al pepinazo, del que consigue escaquearse a última hora, pues transformándose en la masa, evidentemente, sí, en último instante. Bueno, por cualquiera diría que al guionista pues, se le ha ido definitivamente la pinza y la mano a la hora, sí, a la hora de ultimatizar a semejantes iconos de nuestra infancia y aún todavía. Pero lo cierto es que sus tramas son corrosivas y sarcásticas, a la par que cínicas y muy divertidas. Y a fin de cuentas estamos ante superhéroes plenamente reconocidos que son muy buenos en lo suyo y a eso se dedican. El humor es hiriente, las frases lapidarias abundan a cascoporro en todas partes, en unos arcos argumentales presentados a modo de irregulares temporadas televisivas. Todas las historias hilvanadas por Millar tienen un trasfondo social, pero sobre todo político, que incide en la legitimidad y la ética, o la falta de la misma en este caso, de las estructuras gubernamentales del Estado norteamericano a la hora de aplicar un poder militar inmenso. Y ayudado por el dibujo espectacular, detallista y cargado de acción del también británico Brian Hitch, pues esta saga se convirtió en un blockbuster fenomenal, pues que cautivó a un amplísimo espectro de aficionados al género, pero de muy diversas ideologías políticas. Yo, sin ir más lejos, recuerdo haber visto fotografías de soldados norteamericanos leyendo sus cómics, leyendo cómics de The Ultimates, en Irak, en la cama de Saddam Hussein. No llega. Que, sí, sacándose fotos con los cómics de Ultimates en la cama de Saddam Hussein. Foto 20. Una foto para el 20. Sí. Y, asimismo, personajes más ortodoxos, como también guionista de cómics, que lo es, y el director ya mencionado de cine, Joss Whedon, responsable de Los Vengadores, pues debe mucho más a esta nueva concepción de los personajes que a la serie original. Y eso que en lo referente a la continuidad documental del universo clásico, Whedon es el tipo más puritano que haya parido madre. Pero bien, así de agradecida y polivalente es esta saga creada por Millar y Hitch, que tal vez sea el más brillante del género de superhéroes publicada durante la pasada década. Yo recuerdo una crítica que me dijo un amigo, que era, le moló, pero lo que no le gustaba era que perdía precisamente el trasfondo de superhéroes y de cómic, haciéndolo demasiado humanizado, ¿no? Como si fuera a ocurrir dentro de esta época, ¿no? Bueno, y dices, es que pierde esa magia, ¿no? El que sea tan tan real en una sociedad tan, además en esta, en esta sociedad y todo este rollo. Pero a mí precisamente me gustó por eso. Porque, es decir, no es un hola, somos un supergrupo y somos superamigos, como la Liga de la Justicia, sí. Los superamigos. Uf, o sea, sí. No, aquí nos llevamos todos mal, estamos aquí por la pasta. Thor no se junta al grupo hasta que le pagan una millonada. Uh-huh. Tony Stark... Y eso que es antisistema. Sí, sí, ¿no? sí, exactamente. Tony Stark... Tony Stark, volvemos a lo mismo, ¿no? Lo de alcohólico siempre ha sido algo que le ha acompañado en los cómics, sí. Pero en esta versión ya llega un punto que dices, tío... Ya, stop. Basta, el tío lo dice. No te tomas demasiado martini. Dice, es que si no me tomo tanto, no me monto en este traje. La situación de Tony Stark también era bastante curiosa, pero aún así, estos cómics, esa primera parte de Miller y Hitch, desde aquí yo la recomiendo a todo el mundo. Iron Drunk. Además, que no hace falta que hayas leído nada de los cómics, porque también te lo retoma todo de cero, los Vengadores, porque puedes empezarlo tranquilamente sin haber leído nada. Pero no todo lo que ha salido de los Vengadores no tiene la misma. Estamos hablando de Miller y Hitch. De Miller y Hitch o de sí. Josh Whedon. No. Previamente, en 1978, hagamos una regresión mental. No sé si entra musiquilla ahora para acompañar esto. Espera, voy a poner la del tráiler en cuestión. ¿En serio? No. Esta lavadora de 8 velocidades. Dios, no me diréis que esto no sea lo más. Esto es lo más. Esto es la calle. Si no, en nuestro Facebook, que busquemos Supercultura, ¿sí?, Freak Show, y podrán ver este vídeo. Ahí consiste. Sí, ahí en está, eso, en eso consiste el invento. Ahí está puesto. Si quieres pones pausa, lo miras. Pero para los que no tengáis a mano ahora el ordenador, el PC o esta tableta o lo que tengáis a mano para ver estas cosas, diremos que haremos un pequeño análisis del tráiler como tal, y vemos que en primer término vemos a un señor meterse en una especie de molde de galletas a tamaño completo. Desaparece la imagen, no vemos nada más. Y después vemos el alter ego civil de Thor, que era el doctor no sé qué, no me acuerdo cómo se llamaba. El doctor Blake. Pues lo vemos antes de transformarse, con un flequillo que ya le gustaría a Jesús Hermedia o a Johnny Roqueta. Invocando al Mornir, al Mjolnir, que se llama, que es ese martillo tan chulo que lleva encima, ¿no? Después vemos al Capitán América saliendo en moto a toda mecha por la puerta trasera de una furgona de malacatones. Quemando rueda ahí. Quemando rueda con un brinco. Y también hay un plano que se va repitiendo, que es el de Lou Ferrigno, caracterizado como la masa. Uh-huh. Para Hulk, para vosotros, polluelos. Sí. Rasgando la camisa, ¿no? Esa imagen es recurrente. Sí. Repintado de verde. Sí, sí. En el siguiente plano Thor ya aparece transformado. ¿Y sabéis el flequillo del tupé que os he mencionado? Sí. Pues ahora lo lleva pegado a los hombros. O sea, a los hombros le va saliendo el flequillo, parece. Un nuevo plano del Capi. Esta vez con un casco de motorista no integral, o sea, no le cubre la barbilla, con los colores de la bandera americana pintados. Oh. Y un escudo, en teoría, de vibranium. Que es el metal más escaso y de los más duros del planeta. Parece plastiquete. Sí, junto con el adamantium de Lobezno, el vibranium es de lo más duro que hay. Sí, parece. Pero por el modo en que se coma, parece plástico de la tienda del chino. Sí, correcto, sí. Es lo que iba a decir. Este escudo es de los chinos, ¿no? Sí, sí. O sea, sí, viva sí. El atrecho. Es la pera. Aparece en la escena Iron Man. Al que podíamos describir su armadura. ¡Ojo al dato! Ojo, la armadura debe ser un cruce entre, digamos, una mini pirier, una bombona de butano, un vibrador tamaño XXL y un capuchón de Bolivic rojo. O sea, más o menos. Ahora, las cosas como son. Cuando enseñan a Tony Stark, sí, pimplando. Sí. Acompañado de unas furcias, de las furcias con las que carga el hombre, bueno, la cosa mejora sobremanera. Y por si a estas alturas alguien aún no tenía. Si alguien tenía alguna duda, o sea, ese pelo, ese bigote y esas pintas. Son de verdad. O sea, ya nos esclarecen. Nos dejan a las claras que eso está en la década, en la canecilla, en los 70. Yo tenía 7 años cuando vi esto. Y estoy traumatizado todavía, así me he quedado. Y atentos porque aparece en acción la masa, Hulk, para vosotros, polluelos. Sí, sí. Y que de hecho el intento de hacer la pele vino dada por el éxito de la serie televisiva, que era La Caña. las cosas como son. Yo recuerdo a Bill Bixby, que se llamaba, haciendo de Bruce Banner, o sea, la W, y a Lou Ferrigno haciendo de la masa. De hecho, Lou Ferrigno hace un cameo en la peli de Edward Norton, haciendo de segurata, y Norton, Edward Norton, le dice, you're the real one, o sea, que tú eres el auténtico. No, y en la anterior también hizo un cameo, si no me equivoco, porque aparecía junto Stan Lee. ¿En la de Ang Lee? Sí. Sí, es que esa gran película. Esa gran versión de Ang Lee. Sí. Brokeback Mountain, La vida de Pi, Hulk. Ferrigno era, por entonces, el segundo mejor culturista a nivel mundial y nunca pasó de ese puesto. Adivinad quién era el primero. Schwarzenegger. Schwarzenegger, evidentemente. Ah. Hay fotos. Nunca pasó del segundo puesto. Es que hay fotos de los dos en competición, o sea, juntos y en reposo, antes de marcar para salir a convertir, y es que la diferencia era descomunal. O sea, a favor de Arnie. O sea, tú veías a Ferrigno al lado de Arnie y parecía un niño pequeño. Sí. Eso incluso antes, y además que le sacaba tres cabezas. Y lo bueno, y la diferencia del segundo al resto también era descomunal. O sea, que parece. No sé. Uh-huh. En fin, en la serie, de hecho en la serie aparecían otros superhéroes como Daredevil, que hizo también un cameo en la serie de Hulk, que era un abogado trajeado con una corbata tapándole los ojos. Y ya está. Y que soy ciego. Ya está. Pero ya lo sabemos, o sea, no era necesario, no sé. Bueno, también aparece la Viuda Negra. A mí me encanta la patada que pega de no puedo levantar la pierna a más altura de las rodillas. Todo lo que sea, hernia. También aparece la Viuda Negra, una espía soviética y pelirroja, que reparte unas hostias como panes, y que a mí me pone incluso más que la Johansson en la peli. Fíjate lo que te digo. Es que eran Eran los 70. Sí, sí, sí. Paul Linde hace de villano Loki, aunque en principio, bueno, la primera aparición que tiene nos muestra trajeado de lo más normal. Vemos varias escenas de acción de los protagonistas, entre los que merece la pena destacar los balazos rebotando en la mini pirida de Iron Man. Bueno, y los villanos. Y ¡oh, sorpresa! Ojo, cuidado. Sorpresa. Aparece en escena otro villano, el Destructor, que no es nada más y nada menos que Gene Simmons, de los Kiss. Sí. Sí, ese Simmons y esos Kiss echando fuego por la boca. Sí, mola. En fin, aparece también Clint Barton, el Ojo de Halcón, que no es otro que el mismísimo Alan Alda, que es un muy conocido actor de la época, que también fue protagonista de otra serie clásica ambientada en la Guerra de Corea, que era MASH. Todos los demás de 40 años recordamos a Morridos Calientes, seamos sinceros. En el siguiente plano aparecen los Kiss al completo, ya delinquiendo y cometiendo fechorías. Oh. La masa saltando desde un tejado. Y tocando, ¿no? ¿Saben los Kiss ahí? Sí, sí, también, sí, también. Sí, también aparecerán. El Capi, o sea, aparece la masa saltando desde un tejado y aparece el Capi saltando a un tejado en un plano inverso, que es un prodigio, un portento. Y unas naves espaciales al loro, disparando a la calle, que son una virguería. Y que nuestro compañero aquí, Roger Riera, dice que son más molonas incluso que las de V. Oh. Y muy parecidas, y tiene razón, molan mucho. Más primeros planos de superhéroes en acción, los Kiss en concierto. Bueno, ya que están los Kiss, porque se monten en algo, ¿no? Los desgastamos. Y después del logo oficial anunciando la peli, que nunca fue estrenada, la peli televisiva, menos mal, aparece un bonus con Paul Linde haciendo de Loki, esta vez sí, caracterizado de tal modo que en lugar del dios de la mentira de la mitología nórdica, parece un travelo lagarterano saliendo a la fiesta de la Troya. Pero con capa, rabo y todo, ¿eh? O sea, es espectacular. I'm a sweet transvestite. Ahora, fuera coña, yo hubiera pagado por ver esta peli. Es más, yo pagaría el doble o el triple o cuatro veces más de lo que pagué por ver Los Vengadores original. Solo por verla. A todos los interesados, podéis ver el tráiler y decirlo por vosotros mismos en nuestra página de Facebook, que es donde colgamos pues todas las chorradas estas y reseñas que vamos haciendo en el programa. Sí. Pues están ahí, amiguetes. O sea, que podéis verlas físicamente ahí expuestas para escarnio de todo el mundo. Tenéis que entrar un poco, meteros en la página, darle a like, etcétera. ¡Dale a like! Sí, tenemos... ¿Cuánto? ¿Qué tal? ¿Dónde está? Que no lo veo. Los 1.150 likes. No. Bueno, sí. 115. Lo he visto, pero he puesto terceros más. 115. Una menos, tampoco. Pasamos a otro Vengador, o al menos así lo llamaron en castellano, en esa primera adaptación al cine de Punisher, el que es conocido como el Castigador. Uh-huh. Pues esa primera peli del año 1989, que se llamó en España El Vengador, que por lo visto era tan chunga, que no podían ponerle la calavera en la camiseta del protagonista. interpretado por el gran Dolph Lundgren. Chan, chan. Que le tiñeron hasta el pelo para dejarlo morenico. Y todo. ¿Sabéis que este tío es bioquímico? Sí. Joder. Sí. Por eso hace una coña en la segunda parte de Los Mercenarios, hace una coña por eso. Sí. Y Ana Obregón es bióloga. Sí. Sí. Bueno, eso dice. Eso dice. En fin, por lo que pone su sinopsis, basado en el popular cómic de la Marvel, Dolph Lundgren interpreta al antiguo policía que vive aislado en las alcantarillas. Cuando llegue el momento, saldrá de su refugio para hacer pagar a una cuenta muy cara a quienes un día asesinaron a su mujer y a su hijo. Esa es la sinopsis que encontramos por internet. Esa venganza la cumple en los primeros 5 minutos de película. Sí. ¿Luego qué? Como diciendo, sí, ha pasado hace 5 años, hemos conseguido pillar al malo maloso, pum, y me lo cargo. Está la mafia italiana gobernando, como quien dice, hasta que se mete de por medio los yakuza. Hay una guerra interna entre la mafia y los yakuza. Los yakuza raptan a todos los hijos de los mafiosos. Y ahí está Punisher, en medio, ¿no? Como diciendo, yo pasaba por aquí y he visto que han secuestrado a un porrón de niños y voy a rescatar a los niños y todo el rollo. Qué bonito. Mientras, por otro lado, su antiguo compañero del cuerpo de policía cree que Frank Castle ha muerto, sí, ¿no? Y están los rumores de que posiblemente sí sea él el castigador o el vengador, como le dicen en esta versión. Y son varias historias que, a ver, la peli está bien. Está bien, no es que sea tan fiel al cómic, pero sí, aparte que estaba Stan Lee como consultor técnico, que yo no sé qué le consultaron a este hombre, pero la peli está bien, ¿no? Son varias historias, son varias tramas, muchos personajes, es una peli de poco más de hora y media que tiene chicha, sí, ¿no? Que ahí en ese aspecto está muy bien. Básicamente no se podía consultar nada a Stan Lee porque no es el creador del personaje. No, ah, sí, sí, no, Stan Lee en todas las películas de Marvel, él está en medio, como sí, sí, productor no, ejecutivo, como consultante, sí, sí, o como lo que sea. Dices, tú estás ahí al lado de la mesa del catering. ¿Estás? ¿Te gusta esto, Tomás? Sí, sí, déjame comer. Se lo ha currado, sí, también, cuidado. Sí, sí, sí, sí, pero, pero hay que darle el mérito cuando lo tiene. También es verdad. Porque el policía no es un personaje suyo. No es suyo. ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? Chupando el bote. No, Stan, amigo mío, no. En fin, en internet, la famosa web de Filmaffinity la puntúa con un 4,6 sobre 10. Yo le daba mucha más nota, yo le daba el 6. Es una peli que para el momento está bastante bien, el tema de efectos y todo el rollo. No tiene tampoco... no es ostentosa, decir, venga, va, grandes explosiones y todo el rollo. Tiene ese toque oscuro que debería tener siempre Punisher. Luego está la famosa película de 2004... la que mucha gente ha conocido, que sí que se llamó The Punisher, la versión en castellano El Castigador, dirigida por Jonathan Hensler y protagonizada por Thomas Jane, famoso Thomas Jane, que y el villano John Travolta, que esa también me moló bastante, John Travolta haciendo de malote. Estaba ya gordito, ¿no? Sí, ya tenía un poco... Aquí es donde aquí la barbilla se le iba ya para afuera. Frank Castle es un agente especial, sí, que se retira. Yo me retiro, ya dejo de currar y en su último trabajo matan al hijo del mafioso de turno. Él hace ver como que también ha muerto, haciéndose pasar por un tío que va vendiendo armas, un ruso ahí a las mafias. Pero John Travolta se entera de quién es y es un voy a por ti. ¿Dónde estás? En Colombia, de vacaciones, visitando a la familia. Yo no sé si él es colombiano o no, en este origen. La peli parece un videojuego en ese aspecto, ¿no? Es decir, matan a la gente, se cargan a toda la familia y cuando él vuelve, no están los cadáveres. Como rollo el típico shooter que desaparece el cuerpo una vez muerto. Aparte, el tío no solamente lo inflan a palos, sino de distintos disparos de... Tío, deberías quedarte mínimo con unas muletas, ¿no? El tío, nada, tú me das aquí 4 vendajes, una punta y yo sigo tirando para adelante. Las pinzas para quitarme las balas. Exactamente, me quito esto y poco más. Lo más destacable de esta peli es el tema de efectos visuales. En ningún momento se utilizó el ordenador, simplemente para poner los créditos y poco más. Muy de agradecer. Se utilizaron pues todo tipo de especialistas, tanto para las escenas de riesgo como el tema de explosiones y demás. Sí. Es decir, todo está hecho a la vieja usanza. No, no es el rollo de que en postproducción le pongan ahí un efecto con el ordenador y tirar para adelante. No, ahí en ese aspecto la película hay que destacar pues eso, que está bastante bien. El tema de la fidelidad dentro del cómic, bueno, ahí, porque siempre se decía, ¿Punisher que tenía 2 hijas o un hijo? En esta peli tiene un hijo. Aparte, toda la acción transcurre en Tampa, Florida, cuando él siempre se ha movido por Nueva York. Al final de la peli es un, bueno, me largo y tal. Y luego está la siguiente peli de 2008, cuatro años después, por Lexi Alexander, y interpretada por Ray Stevenson, quien fuera personaje de la serie Roma, era Tito Pulo. Es un gran actor y reconocido actor. Sí, pues eso, aquí vuelve una especie de segunda parte que me recuerda mucho a lo que es la primera de Dolph Lundgren, en donde ya sí que son varias historias, con las mafias de por medio. Y sobre todo en estas dos películas se basaron mucho en los últimos cómics que hizo Garth Ennis en la línea Dark Knight para Marvel. Marvel Knight, ¿cierto? Uh-huh. En donde, por ejemplo, en la primera podemos ver a sus vecinos, ¿no? Era un trío bastante peculiar, como Speaker Dave, con un tío lleno de piercings, Joan, la camarera hecha polvo, que aquí está interpretada por el pibonazo este que hizo la peli de... que hacía de mística en los X-Men. Ah, ¿no? Sí, holandesa la chica. Sí, no me acuerdo el nombre de esta. Y luego el señor Bumpo, un hombre voluminoso, en donde el cómic es mucho más grande y más gordo, pero ahí está el detalle, la relación con sus vecinos. Incluso la escena cuando lucha contra el ruso, también están los cómics basados en esto. O sea, que el ruso en los cómics tenía más personalidad, más chicha, tenía diálogo, no como el de la película. Que era como hola. Es más, en el enfrentamiento que tiene Punisher con el ruso en el cómic, le tiene que ayudar Spider-Man, porque el ruso lo tira por un edificio. Spider-Man ve como un cuerpo está cayendo y es un ¡ostras, lo rescato! Y cuando lo rescata es un oh, ¡mierda, es Punisher, tenía que haberlo dejado caer! sí, papilla de ruso. Y ahí le da pa'l pelo. Y luego en la de Warzone, la segunda, entre comillas, segunda parte de Punisher, la peli de Ray Stevenson, aparece el agente Soap, que también es otro personaje de Garth Ennis, en donde es un policía que de un principio está destinado a investigar todo el caso de Punisher y todos sus delitos y todas las cosas que hace, pero el pobre hombre es un pusilánime que pasa de todo. Y Punisher se aprovecha de él para decirle, bueno, pásame información, pásame esto, pásame lo otro, y te callas la boca porque si no te crujo a palos, así de fácil. Y luego, por último, a raíz de que Marvel hizo Marvel Studios, que empezara ya a cortar el bacalao en el tema de las películas, de decir, sí, yo doy los derechos al cine para hacer una peli, pero yo elijo la película, sí. Empezó a hacer pequeños cortometrajes para ir relanzando un poco todo esto, por lo que volvió a rescatar a Thomas Jane, protagonista de la Punisher de 2004, en un cortometraje dirigido por Phil Joanu, llamado Dirty Laundry, algo así como ropa sucia, en donde vemos ahí un corto de 10 minutos, que ese corto, es decir, juntan las tres pelis y este corto ya es mil veces mejor. Ya, sí, ¿no? Sí, además, sí, sí, sí. Que aparte de Thomas Jane, aparece el actor que hizo de Hellboy, que ahora tampoco recuerdo el nombre. Sí, el grande este. El tío grandote, sí, pero aquí sale sentado en una silla de ruedas. En donde vemos a Punisher, que está... ¿Ted Danson? No, Ted Danson. No, por Dios. Rumpelman. Sí, vale. Casi. En donde vemos al pobre Punisher, que está haciendo la colada. Está ahí echando las moneditas a la lavadora, mientras ve que una pandilla en la calle, pues están dándole una paliza a un pobre chaval, para decirle, o te dedicas a pasar drogas que yo te dé, o te doy una paliza y tal. Y Punisher pues se va, cruza la calle, se va a la tienda de enfrente, coge una botella de Jack Daniels y sí. Se lía a palos con ella. Oh. Alucinante. Product placement. Ese corto es brutal. También lo tenemos puesto en nuestra página de ahí Facebook. Ahí está, lo podéis ver en Facebook. Subtitulado, porque está en inglés, subtitulado en castellano. No hace falta tampoco... Hombre, vamos a doblarlo. Son 10 minutos. No, pero prefiero, no hay tanto diálogo, ¿no? Claro. Es un poco la conversación que tiene con Rumpelman. Y poco más, ¿no? Por lo demás, es muy, quien no sepa inglés y tal, dice, es bastante intuitivo, ¿no? El otro la suelta el discurso y es un te va entera, flipado. Te voy a dar de hostias, sí, hasta el amanecer. Va a estar ahí la parte curiosa. Y hablando de los cómics, ¿no? Como decimos, en el año 2000 se lanzó una miniserie para eso, para Marvel Knights, que cuando Joe Quesada, no sé si sigue estando como director en jefe, pues el tío relanzó varias líneas, volvió a rescatar a Punisher y pilló a Garth Ennis junto a su equipo, con Jimmy Palmiotti, con quien hizo toda la saga del Predicador, para relanzar a Punisher otra vez desde un número uno, que se le llamó un cuarto volumen, en donde en un principio Garth Ennis iba a hacer solamente 12 números, y de esos 12 dijeron sigue, y terminó haciendo 37 números, que terminó cerrando esa línea, y luego ya se abrió más tarde la línea Max, que ya era más para un contenido más adulto, más serio, más oscuro, y en donde Garth Ennis seguía haciendo esos guiones, Y buscando más información por internet, por lo visto, para el año que viene, Garth Ennis vuelve a Marvel y vuelve a otra miniserie con Punisher. A propósito del origen del castigador, de Punisher, solo apuntar, porque ha coincidido que precisamente esta semana estaba escribiendo la reseña que tengo en un diario digital también de cómics, y precisamente me toca el próximo domingo me toca Punisher. Y bueno, no, solo decir que la primera aparición fue en el Amazing Spider-Man, el número 129. Empezó como villano de Spider-Man. Sí, sí. Bueno. A ver, no, apareció en el número 129, que está fechado en febrero del 74. Uh-huh. Y aparece, a ver, es el villano de verdad, que es el Chacal, es el que lo convierte, hace que sean antagonistas y se enfrenten entre ellos, ¿no? Pero el Punisher, pues digamos que es otra cosa, sí, un antihéroe. El Punisher es un psicópata, básicamente, o sea. Y punto. Pero, en fin, no, a lo que iba, un apunte breve, que es que el personaje fue creado para este número, 129 de febrero del 74, por Jerry Conway, que Jerry Conway era el guionista de la serie Spider-Man en ese momento, que hizo un pequeño boceto que al final lo remató John Romita padre, que añadió al uniforme que había diseñado Conway, le añadió la calavera así tan grande que lo ocupa todo el pecho y la canana de munición que lleva alrededor de la cintura como si fuera la dentadura de la calavera, ¿no? Y la versión definitiva que apareció en el cómic fue dibujada por Ross Andrew. En el 86, o sea, porque la gente, el fandom pedía, exigía una serie de Punisher, pero Marvel pues no se atrevía porque era ultra violento, y no, pero bueno, en el 86 se atrevieron con una miniserie, que en un principio era de cuatro números, pero que al final salieron cinco, y el primer número salió fechado en agosto del 86 y se agotó en 3 horas en las librerías, en las tintorerías de todo el país. En 3 horas se agotó. Con lo que, visto el éxito que habían dado en el clavo, durante los años siguientes, durante la década siguiente, se llegaron a publicar hasta 5 colecciones mensuales al mismo tiempo. Sí. Hasta su desaparición en 1995, todas ellas básicamente por la sobreexplotación que tuvo el personaje. Sí. Qué guay. Es lo que pasa muchas veces. Con Spider-Man, por ejemplo, hasta hace relativamente poco, creo que había 4 o 5 líneas que salían cada mes. Sí. Con Batman está pasando lo mismo. Creo que están saliendo 5 líneas. Y llegó un momento que dijeron... la cosa empezó a flojear. Y ahí es donde lo que dices. En el 95 dijeron es que esto ya no está cuajando, ya no está vendiendo. Y se cortó. Y en el 2000 se relanzó con el Marvel Knights. Y luego, antes de que cayera un poco, dijeron la línea Max... Cada parte es trimestral y eso nos aseguramos ventas. No nos pillamos los dedos. Sí, sí. Más cositas que tenemos en Supercultura Freak Show. Seguimos con esta temática de Vengadores. Y señor Ismael. Mola el riff, ¿eh? Hasta que llegue el riff. Ahora llegará. Bueno, lo que estáis oyendo es el tema principal del Vengador Tóxico 2, ¿vale? La verdad es que mola mucho, es bastante pegadizo, se hizo aposta para la película. ¿De quién era? ¿Me lo recuerdas? De Scott Casey. Ah, Scott Casey, que lo hizo junto con su banda. Pero bueno, es de Scott Casey. Se nota el rollo glammy ochentero aquí. Rollo heavy metal. Son como los riffs de Jimi Hendrix tocados a doble velocidad y el triple de mal. Sí. Pero mola, pues como main theme, mola. Para un main theme de una película casposa, mola. Vale, este personaje, el Vengador Tóxico, tiene su origen en la productora de películas casposas por excelencia, La Troma. El personaje creado por Lloyd Kaufman y Joe Ritter. La primera película sacada en 1984, bastante, bastante buena, la verdad. Cuenta la historia de que por culpa de la moderna civilización de la época, los residuos de todo tipo van a parar a un pueblo llamado Tromaville, que tiene todo el pack este sitio, gente rara, maleantes día y noche, y alcalde obeso y un alcalde obeso y corrupto. Como bueno, nosotros. En el cual se sitúa un gimnasio o health club, ¿vale? Porque tiene de todo, ¿no? O sea, le falta una barra Striptease ya. En el cual trabaja Melvin, el limpiador, un rato idiota. O sea, Melvin es un rato idiota, ¿lo habéis visto, no? Sí, sí, la que tengo. Es como, me voy a pillar cacho. Es más imbécil. Más bien tirando tontete el pobre sí, hombre. Sí, vale. Todavía hasta que un grupillo del gimnasio que se dedica a atropellar gente por la noche. Sí, con sobre sus... todo, está esa escena del niño con la bicicleta de noche y su madre. Anda, hijo, ten cuidado. Ten cuidado, abróchate el casco. Sí, el casco, ya ves lo que le sirve el casco al pobre niño. Esa escena tuvo mucha polémica, obviamente, sí, por atropellar a un niño. No, por aplastarle en la cabeza a un niño con la rueda de coche. Vale, a mí lo que me mola de esta gente, los que se dedican a atropellar, es que tienen sistema de puntuación. Es en plan, 25 por el niño y 3 por la bicicleta. Te da 28 puntos. Es como, vale, muy bien. Y estos un día deciden humillar a Melvin por su torpeza y este da vergüenza, se tira por la ventana. Se atierra, trágame, ¿no? Cristales para abajo. Muy bien. Y mira tú que debajo hay un camión con residuos químicos y él se baña en ellos. Y después de una flambeante huida, porque sale en llamas, literalmente, en el baño de su casa se convierte en el vengador tóxico o más cariñosamente llamado Toxi. Es Toxi, hombre. Nada más acabar su transformación con tomas en negativo, salva a un policía y la prensa va a la caza de la noticia y se hace famoso en la ya mencionada Tromaville. Vale, aunque sea de la troma, yo digo que esta, ¿sabes? Esta es la película que más recuerdo de mi infancia de la troma. Me gustó mucho, pero tiene cosas que es marca de la casa. ¿Qué infancia más triste tuviste de ver, macho? Vale, vale. La recuerdo muy bien, la verdad. La he vuelto a ver por el programa y me ha encantado. Yo la tengo original en DVD. Yeah. Madre mía, estáis fatal. ¿Te acuerdas de... Del negro barbudo Travelo? Cuando salva al policía, sí. Que hay un negro barbudo Travelo. Sí, sí. Sí, bueno, como siempre, marca de la casa. Actores sobreactuados, extras muy extraños, ¿vale? Muy, muy extraños. Y en una de esas que están montando un atraco en un Taco Bell, voy a llamarlo un Taco Bell porque no sé cómo se llama el restaurante, resulta que rescata a una chica que es ciega. Que es ciega, y hay que ver cómo interpreta la ceguera. O sea, se está mirando como a... Está la, buena, no hace falta que interprete bien. Ya está buena. Punto. O sea... Dice, está buena y salen pelotas. No busquen más. ¿Qué más queréis? Vale, en IMDb, yo soy de IMDb, acostumbrados, le dan un 6. Yo le doy un 7. Yo le doy un 7 por el departamento de efectos especiales y por la originalidad del... Sí, porque luego ya las siguientes secuelas ya empezaban a decir, vale, mira, va, ya. Vale, habéis echado toda la carne en el asador en la primera y luego ya no sabéis qué hacer. Vale, la segunda... Es que no sé si ya lo recomendamos la primera directamente. Sí, recomendamos la primera. Y si os gusta, ya atreveos a ver la siguiente. Que son... Son cuatro. Son cuatro. Os digo el título de las siguientes, ¿vale? Yo recomiendo la primera y la cuarta. Ok, la segunda se llama Toxic Avenger 2, anda que se han matado, el Vengador Tóxico 2. Ajá. Sí, sí. Que resulta que llega una compañía a la ciudad llamada Apocalypse Inc. que planea sacar al superhéroe de la ciudad y así tener vía libre para sus fechorías. Y lo consiguen haciendo convenciendo a Toxi de que su padre sigue con vida en Japón. 4,7 en IMDb. Yo le doy un 4. ¿Sabes? No me ha gustado tanto. La tercera, que se llama El Vengador Tóxico 3, La Última Tentación de Toxi. Aquí ya es el mismo diablo. Convence a Toxi para que se vuelva despiadado, cruel, insensible y pase de todo, convirtiéndose en un casero malvado. A ver, esto tiene su historia, porque sí. Tanto el título como la trama, o sea, está basada en La Última Tentación de Cristo, de Scorsese, del mismo sí. Scorsese, claro. Con William Dafoe haciendo de Jesucristo. Pero aquí es el Vengador Tóxico. Cada uno lo interpreta como quiere. Sí, no, está claro. Dado que, como ya sabéis, el Vengador Tóxico le gusta, es sexualmente activo, pues se pregunta si realmente será capaz el diablo de convencerle para que pase todo. IMDb le da un 3,7, yo le doy un 4. Vengador Tóxico 4, Ciudadano Toxi. 10 años después de su última aparición, Toxi tendrá que enfrentarse a un montón de escoria humana y a un individuo como él llamado Noxi. Para que vuelva la paz a Tromaville. O sea, básicamente esta es hostias y gore. Hostias y gore. Pero a esta me gusta menos que la primera, pero me gusta más que las otras dos juntas. Porque esta vuelve a los orígenes, en plan, un argumento casposo, gore y ala, a tirar para adelante. Es mucho más reciente, pero ¿de verdad las has visto todas? Sí. Bien, vale. bien. Los deberes hechos, sí. En IMDb le da un 6,7, yo le doy un 7, un 7 pelado. Que para ser una peli gore de este palo, que IMDb le dé una puntuación más grande de 5… Sí. No, ya estamos están diciendo, ostras, pues, que a lo mejor esta está bien y todo. Vale, ¿y lo creéis o no? ¿Lo creéis o no? El Vengador Tóxico dio origen a una serie de dibujos animados que la gente la recordará. Yo lo conocí por la serie. Yo también, yo lo reconozco. Ahí está. Esto es la cuña de la Troma. Troma Entertainment. Sí, sí, la produjo la Troma, o sea, dibujos animados. Sí. ¿Y lo creéis o no? Es apta para niños. O sea, después de… Echó en TV3. Sí, sí, la echaron en TV3. Es alucinante. Vale, esta serie de dibujos animados solamente aguantó una temporada del 90 al 91. Consta de 13 episodios y, si queréis, ya acabando sobre el media audiovisual del Vengador Tóxico, se pueden ver tanto las películas como la serie en YouTube. La serie de dibujos me recuerda a los Cazafantasmas. Sí. Sí. Aparte, sinceramente, me gustaría conseguir figuritas de acción de los Toxic Avengers, porque las hay. Sí, pero a lo mejor valen una pasta, ¿eh? Y lo que mola es que en el primer episodio aparece Lloyd Kaufman diciendo: ¡Hola, niños! ¿Os acordáis del Vengador Tóxico? Pues hemos hecho una serie que estará a la altura de las Tortugas Ninja. Y yo, vale. Lloyd Kaufman está zumbado, eso debo decirlo. Por supuesto, está metido en todas las películas y en la serie, dirigiendo. Y ahora un poco sobre ambos cómics, sobre El Vengador Tóxico y Toxic Crusaders. Salió en el 1991, no me acuerdo que, sinceramente, no me acuerdo qué compañía lo lanzó primero, pero fue relanzado por la Marvel. O sea, fue relanzado por la Marvel. Cuando Marvel estaba en números rojos. Sí, sí, seguro, dijeron, hostia, sí. Hay que sacar algo que triunfe. En ese momento el director era el tío este tan chungo. ¿Shutter? No. Jim Shutter no. No sé, pero sí. Vamos, a la década de los 90 fue lo peor. Sí, sí, fue. En cómic, tanto en Marvel como en cualquier otra compañía, la verdad. La verdad es que el Vengador Tóxico, la versión cómic, sí que mantiene la violencia y el humor negro. Y también la tensión sexual y el cargamento sexual que tiene el personaje. Toxic Avengers, por supuesto, se adapta más a la serie de televisión y es un poco más light, ¿vale? Más para niños, pero igualmente la cosa está ahí. ¿Me la has puesto en repeat? Toxic Crusaders. Pegadiza. Si es que es pegadiza, por eso molan los dibujos animados. Y ya por último, que nos quedan 6 minutos, nos vamos a los videojuegos. Que luego la gente se nos queja que hablamos poco de videojuegos. Es verdad, y con razón. Es verdad. Y con razón. Es verdad. Voy a empezar por el. Porque he elegido un videojuego de cada franquicia vuestra. Uh-huh. El primero es el Marvel Ultimate Aliens, que salió en el 2006, desarrollado por Raven Software. Este título sigue la mecánica de un RPG de acción. Y yo lo jugué por el ruido, por supuesto. Es como un especial de Navidad de videojuegos del Ultimate Aliens. O sea, están todos, está todo Cristo, tanto jugable como no jugable, como villanos enfrentables. Pero el juego tiene algo muy peculiar para los fans de Marvel, ofreciendo bonificaciones y guiños a los fans que están informados sobre las historias de los cómics. Al armar equipos con personajes con historias compartidas, pueden dar bonos de equipo. Por ejemplo, al elegir Capitán América, Iron Man, Thor y Señora Marvel, se forman a los Vengadores y entonces ofrecen un bono de impulso de ataque para cada personaje. Esto es solamente un pequeño detalle de lo inmensamente denso que es este juego. Este juego cuenta con los detalles de toda, ¿sabes?, de toda la franquicia, de todo el universo, y la verdad es que está muy bien. Es un RPG de acción. Yo le he dado un 9. Hay una secuela, no la he jugado. Caramba. Pero yo le doy un 9 por una genial jugabilidad, una combinación de historias muy bien ejecutada y una banda sonora que te cagas. O sea, ese rollo rock electrónico y a veces heavy metal y sintetizadores, o sea, está muy bien. No me acuerdo. Sí. Está muy bien. Luego voy a pasar a... Por eso con videojuego de la Marvel se curre la música. Sí, sí, se la curran, en serio. No como el de Spider-Man de PlayStation. Que yo... Bueno, El Castigador, bueno, The Punisher, 2005, Volition, desarrollado por Volition en 2005, que estos también hicieron en el Red Faction. No sé si habéis jugado, bueno, yep. Ya hablaremos de él un día, o no. En The Punisher se ofrece una combinación de exploración, sigilo y combate. Ok, Punisher cuando se enfrenta a un enemigo tiene el escenario y puede pues hacer muertes en ese escenario. Por supuesto, la controversia llegó al juego, ¿de acuerdo? Por las escenas de tortura y desmembramiento muy espantosas. Se llama El Castigador, ¿qué esperas? Sí, ¿qué esperas? ¿Que no sea violento? ¿Que mate conejitos? Esto se llama la bodita, ¿no? Es que ¿Qué esperas? Y en consecuencia tiene la distinción de ser uno de los únicos juegos amenazados con una calificación de... AO, Adults Only, solo adultos, pero hicieron las escenas en blanco y negro y tal para que no recibiera la calificación de M, para gente madura. Y yo por un momento, ¿qué adulto no va a comprarse el juego si es del Castigador? Ni qué niño tampoco con esa publicidad. ¿Quién hace la voz del Castigador? ¿Es Thomas Jane? Sí, porque este juego se hizo a partir de la película de Thomas Jane. Pero es un buen juego. Le doy un 8 por de nuevo los guiños a Marvel continuos y por supuesto por el alto grado de violencia, porque me encanta en los videojuegos a mí. Vale, y para acabar, Toxic Crusaders también se sacó un juego. Bueno, se sacaron tres versiones para la Genesis, Game Boy y Nintendo, la NES, en el 92. Es un clásico beat'em up, un reparteleño, en el cual puedes elegir a los diferentes Vengadores Tóxicos, pero me quedo con la versión de Genesis, los he probado los tres, porque es más jugable. El resto es un poco... no sé, no, los controles no tiran. En la versión de NES, Toxi, en cuanto pisa, o sea, cuando se hace daño, se le cae la fregona y dices, ¿qué mierda es esto? ¿Qué mierda es esto? Dame la fregona. Mano de mantequilla. ya, ahora para acabar, mi Vengador pixelado. Max Payne. Este juego, bueno, voy a empezar por el primero, pero sacado en el 2001 por Remedy Entertainment Finlandia, que tú tienes la Xbox 360, también hicieron el Alan Wake. ¿Cierto? Un juego de muy buena calidad. El juego comienza en invierno de 2001, en Nueva York, en la peor tormenta de nieve en la historia de la ciudad. En la secuencia introductoria, Max Payne, un agente de la DEA y ex agente de policía de Nueva York, ¿Se ha oído cómo he dado la vuelta a la... ¡No! De pie en la parte superior de un edificio mientras la policía va hacia él. El juego empieza con una cinemática del final. Es decir, el juego es un flashback. Algo que mola mucho. Max experimenta un recuerdo de hace 3 años, volviendo a 1998. Ok. Max regresaba a su hogar durante un día normal de trabajo, pero cuando menos se lo esperaba, mientras entraba en su casa, oyó que su esposa Michelle gritaba su nombre con un tono de desesperación. Cuando Payne llega al lugar, se encuentra a ella y su hija Rose asesinadas a manos de unos adictos al Valkyr, que termina eliminando. Preso del dolor de su reciente pérdida, decide investigar quién está detrás de este terrible acto inhumano y repartir venganza. Pues hasta ahí llega esto y que nos queda un minuto, señores. Vale. Sí, pero nos ha cabido, ¿eh? No sí, sé, sí, sí. A destacar de este juego que no hay secuencias de vídeo, tanto el primero como el segundo no hay secuencias de vídeo, sino son tiras de cómic. Si lo jugáis os vamos a dar. Y decir que el estilo es cine negro puro y duro, o sea, el estilo de la narrativa. Introdujeron el tiempo, vale, el mundo de los videojuegos. Y mi favorito es el tercero, aunque fue desarrollado por Rockstar. Isma del Valle, muchas gracias. Hasta la semana que viene. Gracias. Lluís Ferrer, lo dicho. Nos leemos el domingo y nos encontramos el próximo miércoles. ¿Vais vestido como nos vais a dar de merendar hoy? Sí. Yo creo que los de la TEF se lo han comido todo. No sé, yeah. Ahora lo miramos. ¡Hala! Que paséis una buena semana y volvemos el próximo miércoles a partir de las 7:05 de la tarde. ¡Adiós! Hasta la semana que viene. Adiós.